Bueno, como para arrancar esta columna, les quería hablar un poquito de las causas armadas, específicamente de Marcos Bazán, que bueno, es un joven que vivía en el sur del conurbano bonaerense y que es víctima de una causa armada, ¿no? Se lo está acusando del secuestro y femicidio de Anaí Benítez, aunque no hay ni una sola prueba en su contra, ni indicio en su contra. Marcos no conocía a Anaí y tampoco conocía al otro imputado de la causa, que es Marcelo Villalba, del cual sí hay un ADN positivo, es decir, que se encontró ADN de Villalba en el cuerpo de Anaí. Y bueno, todo esto, toda esta injusticia, digamos, llevó a que, además de la familia y amigos de Marcos Bazán, organizaciones también pidan la absolución y la libertad de Marcos, y también verdad para Anaí, porque si Marcos queda preso, el femicidio de Anaí queda impune. Ya van 2 años y 9 meses que Marcos está privado de su libertad, y el martes pasado comenzó el juicio contra él, donde además la policía quiso llevarse detenidas a todas las personas que estaban allí acompañándolo, a pesar de que estaban cumpliendo todas las normas actuales en este contexto de pandemia. Bueno, como anticipaban, estamos también en comunicación con Claudia, que es de la Coordinadora contra la Impunidad Policial. Gracias, Clau, por atendernos. Esta coordinadora está acompañando distintos casos de causas armadas desde el año 2005, corregime, Clau, si me equivoco. Y te iba a preguntar primero, Clau, ¿qué fue lo que pasó en las puertas de los tribunales de Lomas de Zamora desde que comenzó el juicio? El juicio de Marcos Bazán comenzó el 18 de febrero. La causa tiene 25 cuerpos, entonces se vinieron sucediendo varias audiencias que con el contexto de pandemia el juicio queda suspendido. Entonces, de un momento a otro, o sea, molestaba mucho al tribunal la presencia abrumadora, ¿no?, de nosotros en la sala, mirando, digamos, toda la injusticia que se está cometiendo contra él, todo el armado. O sea, en la primera parte nosotros tuvimos la oportunidad de escuchar a los oficiales de homicidio que tendrían que haberse ocupado de investigar y no nada, ¿entendés? Ellos se apoyaban solamente en Tula, que, o sea, que es un adiestrador de perro que ellos buscan con este elemento decir que Marcos Bazán, digamos, estaba implicado en el hecho. Pero no hay nada, no hay nada serio. O sea, la división de homicidio no investigó nada. Solamente ellos a los días llevan un can que, según ellos, marca que Anaí estuvo con vida por última vez en la casa de Marcos Bazán. Absolutamente nada, nada más que eso. O sea, no es la primera vez que nos sucede esto con un femicidio, digamos. Fue un caso muy resonante también en Portugal, la desaparición de Madeleine, que también hicieron lo mismo para tapar la red importante de pedófilos que operaba en Portugal. Lo que hace la policía es llevar un can para que los canes marquen que Madeleine estuvo con vida por última vez en la habitación del hotel donde se hospedaban los padres de Madeleine. Con esto desvían toda la investigación, o sea, hay sospechas sobre los padres de Madeleine que denunciaban la desaparición de su hija del hotel, claro. Y lleva años y después queda todo impune, y hasta el día de hoy no se sabe absolutamente nada de la desaparición de esa nena. Acá hicieron lo mismo. O sea, otra vez un can que indica que Anaí estuvo con vida en alguna parte del terreno de la casa de Marcos, y sobre eso desvían toda una investigación para tapar lo que nosotros ya sabemos, que son, ¿no?, la connivencia de la policía, el regenteo del delito, las redes de trata, narcotráfico, todos sus negociados. Ellos quieren que eso quede impune, están haciendo que quede impune porque, digamos, si una investigación va hacia un rumbo que no es, o sea, si absuelven a Marco o condenan a Marcos, 2 años después, 2 años y 9 meses, ¿dónde vas a ir a buscar pista de algo que ya no se puede reexplotar? Eso va camino a la impunidad. Bueno. Claro, vos me comentabas, ¿no, Clau, sobre esta preocupación de que si Marcos queda preso, quedan impunes las redes de trata, ¿no? Claro, por supuesto. Porque, digamos, un chico de barrio no tiene la logística para mantener secuestrada a una chica 5 días. Eso no, esa logística no la tenés. O sea, eso es lo que primero se cae de maduro. Y lo que sucedió, volviendo a tu pregunta, básicamente en los tribunales, que bueno, molestó siempre la presencia, el acompañamiento, la sala llena, los pasillos, los manifestantes afuera de la sala, y lo que hicieron es, con una resolución de la Corte que le da discrecionalidad a los tribunales inferiores para que ellos administren justicia como autorizante, entre gallos y medianoche, la suspensión del juicio la levantan, o sea, nos avisan un domingo a los abogados, un domingo a las 10 de la noche, que continuaba el juicio a Bazán, el martes. O sea, el martes de las mañanas ya continuaba el juicio, y que no se iba a permitir, bajo ningún punto de vista, digamos, la presencia de nadie en la sala. Nosotros básicamente, bueno, como venimos acompañando esta causa, como ya antes del 18 de febrero nos habían hecho presentar por escrito que nosotros queríamos solicitando que queríamos presenciar el juicio, cosa que hicimos, no solamente que fuimos y tiramos un papel, sino que lo bancamos con el cuerpo, o sea, nosotros acompañamos las primeras audiencias ahí sentados en la sala, con un maltrato terrible, porque, o sea, no nos podíamos ni mover, porque te movías y te desalojaban, pasábamos horas porque no podías salir para nada, ni al baño, ni a nada, y pasábamos horas ahí adentro, o sea, horas, desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la tarde, sin poder moverte. Fueron desalojados, Pablo Pimentel fue desalojado de la sala, un par de amigos también porque se habían parado pensando que podían ir en algún momento un cuarto intermedio y fueron desalojados. O sea, constantemente el maltrato hacia nosotros y el maltrato hacia cualquier testigo, ya sea los chicos del ENAM. Cuando ellos le preguntaban sobre si sabían, si había alguna, los compañeros de Anaí del secundario, si sabían si podría haber alguna vinculación entre Marco y Anaí, ellos decían que no, que desconocían, y eran totalmente maltratados, todos, ¿no? O sea, mientras cuando hablaban los policías, bueno, no, eran príncipes. Se dejaban explayar, si la defensa quería preguntar, no dejaban que la defensa pregunte, o sea, que el fiscal preguntaba y los jueces preguntaban como fiscales. Son 3 miembros del tribunal, y un fiscal y un querellante, los 5 cocinaban a pregunta, y cuando la defensa quería preguntar o algún punto a los policías, no les permitían las preguntas. La defensa tuvo que recusar el tribunal porque no era imparcial. Bueno, fue así que nosotros llegamos, digamos, a esta reanudación entre gallos y medianoche del juicio, que continuaba el martes. Fuimos con los certificados que nos permitían, digamos, circular, porque nosotros queríamos entregarle una nota al TOC 7 diciéndoles que puede arbitrar medios para que nosotros, por lo menos, con tecnologías, para que de alguna manera podamos seguir este juicio, que lo veníamos siguiendo, o que permita al menos de todo lo que estábamos, porque es la sala grande que se habilitó, por lo menos que entren 3, 4 personas por organización, o sea, 4 representantes de organizaciones, pero directamente ni siquiera nos dejaban presentar la nota, ya en la entrada nos decían que no íbamos a ingresar, y bueno, y nos mandaban la policía. El primer día nos rodearon, nos digaban pidiéndonos los permisos, teníamos los permisos porque íbamos a hacer un trámite a tribunal, entregar una nota al TOC 7. Bueno, ahí hubo una rispidez, pero finalmente zafamos el primer día. El segundo día ya estaba peor, porque directamente uno de los jueces del TOC 7, el doctor Conti, que se hace cartel de progre, que va, que visita las cárceles, él nos denunció por estar ahí, por estar en la puerta de tribunales. Estábamos en la puerta de tribunales porque queríamos entregar la nota, a ver si podíamos entrar al juicio, que habiliten algún medio tecnológico para que podamos seguir. El mismo juez de la causa los denuncia. Los denuncia, entonces la policía dice que si hubiese sido un vecino común, nos dejaba pasar como el día anterior, pero como había una denuncia de un juez, nos tenía que llevar. Bueno, se armó porque obvio nosotros no nos vamos a dejar llevar. Y en eso sale el abogado, porque ya había terminado la jornada de juicio de ese día, sale el abogado defensor y le dice, bueno, o sea, bajo qué concepto nos quería llevar, y ellos dicen que por la denuncia del juez. Y él le dice, mirá, que digamos, este es un delito federal en todo caso, romper la cuarentena, y vos tenés la orden de un juez provincial, o sea, como que me estaría concordando. Ahí empezó, digamos, a haber un acuerdo, porque él dice que alguien tiene que llevar porque estábamos denunciados por un juez. Entonces, el abogado defensor le dice, bueno, llévame a mí, yo me hago cargo, que se dispersen, llévame a mí, y bueno, así es como el abogado defensor de la causa terminó detenido ese día, y bueno, y el lunes la jornada se reanuda y otra vez nosotros vamos a estar, porque incluso el miércoles Marcos Bazán tenía que declarar y ellos no permitieron, digamos, que su declaración sea en persona o físicamente. Lo hizo por videoconferencia. Violándose todo por videoconferencia, tapado la cara, digamos, una situación horrible para un pibe que... Claro, terminó declarando desde su lugar de encierro. Sí, y solamente tenía 5 minutos para hablar, que es cuando Marco dice, ¿no?, lo que él piensa y lo que todos pensamos, que digamos, si a él lo condenan, digamos, los femicidas siguen sueltos. Y bueno, eso, lo que nosotros siempre planteamos, que este, digamos, acompañamiento que nosotros tenemos hacia Marcos, porque es una causa armada, no es solamente por Marcos, es por Marcos, no voy a mentir, es por Marcos, pero también es por nosotros, por nuestras hijas, nuestras nietas, porque en el caso mío yo soy abuela, así que y por todos. Y para que no les sea tan fácil al poder judicial, al poder de turno, ¿no? meternos el perro, como en este caso puntual, en la tapa con un perejil. Así que eso básicamente. Claro, porque también, además de la impunidad de las redes de trata, en el caso de de la carcelación de, o sea, de que Marcos quede privado de su libertad, también las causas armadas son un negocio para el Estado. Sí, son un negocio puntualmente para la policía. Policía, digamos, de hecho, ese día el jefe de calle jugó en una camioneta con la raja de la tierra. Yo soy 23 años de servicio y yo no tengo una bicicleta en condiciones. Y el otro era una Hilux. Eso no es del sueldo del Estado. Eso es, digamos, porque las causas armadas en un momento siempre fueron la caja de las cooperadoras policiales, siempre. O sea, se lo puedo ilustrar fácilmente. Jóvenes en una esquina, viene la policía, los levanta, se los lleva a la comisaría, cae el patrullero en la casa de los jóvenes. Señora, si no tiene tanto para tal hora, voy a tener que pasar una causa a juzgado. O sea, eso lo vivimos siempre. Los que estamos en los barrios lo conocemos, lo sabemos. No podemos decir que nunca nos ha pasado porque le ha pasado a la mayoría. Y básicamente lo hemos tenido que aceptar a regañadientes. Pero lo que pasa acá, que con este de más seguridad, más seguridad, más seguridad, esto ya se ha transformado, digamos, en negocio, porque los tipos, como ya estaban acostumbrados a esta mecánica, lo que hicieron es montar básicamente un negocio. Nosotros tenemos el caso de otro pibe, Santiago Almirón, donde para no armarle la causa, la familia le pidieron 250.000, y se lo decían. Mira, vos fíjate, el crimen que donde nosotros lo abrocharíamos a Santiago es un homicidio, crimen de causa, es perpetua. Sacá la cuenta cuánto te cobra un abogado. Un abogado hoy, para verte la causa, son 80 mil pesos. Y después, para mantenerte preso los 3 años, que la familia es la que banca la mercadería y todo, ¿cuánto te cuesta? Para ellos es un negocio redondo. Sí, es un negocio redondo y también, bueno, la actuación del juez, digamos, ¿no? Donde termina detenido, digamos, el abogado de la causa, muestra también cómo es en realidad que funciona la justicia, a diferencia de cómo los medios masivos, ¿no? Y el discurso político lo está diciendo en las últimas semanas, en respuesta, bueno, a los reclamos que hubo en Devoto y los reclamos que hay en las cárceles. No sé si en el piso quieren preguntar algo o sí, acá lo que resuena también justo en la semana, en lunes de esta semana hicimos una entrevista por el femicidio de Cecilia Basaldúa, donde también la familia y la fiscalía están denunciando que el único imputado, digamos, que hay, nada, no hay ninguna prueba que lo relacione con el caso, digamos, como un mecanismo que se repite cuando parece que de fondo habría más, digamos, donde si realmente se haría una investigación, caería un peso más pesado que un pibe de barrio, como en el caso de Marcos, digamos, o esto de intentar resolver rápidamente un juicio para sacárselo de encima. Una política del aparato judicial que funciona para seguir defendiendo a ciertos sectores. Sí, exactamente. En el caso de Lucas Bustos, que es el chico este que están imputando por el femicidio de Cecilia Basaldúa, era un pibe de un barrio de Córdoba, o sea, se ve, digamos, en los videos que quisieron difundir la familia, ¿no? La hermana, por sobre todo. Y bueno, es eso, son tratar de resolver algo como para decir que están cumpliendo, entre comillas, con su trabajo, ¿no? Avis, y Claudia, les agradecemos muchísimo la comunicación y el tiempo y bueno, seguiremos atentas desde Radionauta a lo que suceda en la causa contra Marcos Bazán. Bueno, gracias. Yo solamente agregar que el lunes vamos a estar ahí otra vez nuevamente a las 9 en el Tribunal de Lomas. Vamos a estar acompañando a Marcos y para que no quede impune el crimen.